Y bueno, llegamos al momento de la nota del día. Tenemos una entrevista de mucho interés para la mañana de hoy. Estamos en comunicación telefónica con un cordobés de los más conocidos de todos, hincha de Talleres, abogado, ex intendente de la ciudad de Córdoba, ex senador nacional, actual diputado nacional. Estamos hablando del doctor Luis Juez. Estimado Luis Juez, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Gracias por atendernos, estimado. Queríamos conversar con usted porque vemos de que en los próximos días ya empieza un raid con mucha actividad en el Congreso Nacional. Si vienen varias discusiones, entre ellas el presupuesto del año próximo, está ahí en carpeta la reforma judicial, el impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué expectativas tiene, estimado, para estas discusiones que parecen van a ser acaloradas en el Congreso? Y con la mano en el corazón, ninguna de esas discusiones son parte de la agenda de los argentinos. Ninguna de esas discusiones le cambia la vida absolutamente a nadie. Usted puede preguntarle ahí en su pueblo qué expectativa tiene la gente por la discusión de la reforma judicial y le van a decir que es absolutamente inoportuna, el momento no es este, este no es el momento para establecer discusiones que tienen que tener una profundidad importante por la naturaleza de lo que se va a discutir. Si usted le pregunta a la gente ahí, a, qué sé yo, se me ocurre, me pongo en el pellejo del dueño de un buen hotel ahí donde están ustedes, en Huerta Grande, de alguna hostería grande, linda, que invirtió fortuna y que hace 9 meses no puede facturar una moneda, que Máximo Kirchner y un grupo de pibes quieren discutir el impuesto a las grandes fortunas. El tipo dice, pero loco, pero esto lo compré hace 50 años, ¿qué voy a pagar si no puedo pagar la luz? Bueno, ninguno de los temas que usted menciona como prioritario son temas de altísimo nivel de polémica, pero ninguno le resuelve el problema a los argentinos, por lo menos los problemas que tenemos en estos momentos, ¿no? ¿Usted no cree que sería entonces necesaria una reforma de la justicia? Sí, pero no en este momento, claro que sí. Bien, bien. ¿Y las otras propuestas que son iniciativas del Poder Ejecutivo, le parece que no son importantes? ¿Van a dar la discusión en el Congreso? No, la discusión la vamos a dar, pero lo que estamos discutiendo es que si esos son los temas que la Argentina necesita discutir hoy. Mire, el dólar oficial se fue a lo mismo que el paralelo. ¿Cuánto se va a ir el paralelo? ¿Qué en 72 horas vamos a tener una devaluación de casi 40-50%. O sea, no, hay que hablar de los temas que a la Argentina la están matando, no las boludeces que se le ocurre al presidente instalar en la agenda, que generan división, encono, bronca, fastidio, enfrentamiento. Hay que hablar de los temas que los argentinos necesitan. ¿Cómo armamos un plan productivo para que la gente recupere mínimamente, tenga actividad laboral? ¿Cómo resolvemos en estos momentos, en el peor momento de la pandemia? En el peor momento de la pandemia se están muriendo 250 tipos por día. Estamos teniendo números como los países, como los peores países. Se acabó el verso. O sea, y te vienen y te hablan de temas y te introducen temas que no son de la problemática de la gente. Pero ¿por qué no vemos cómo vamos a hacer para evitar que nos colapse el sistema de salud pública? Hace 7 meses que nos tienen guardados. Bueno, loco, ¿y ahora qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuáles serían entonces, para su criterio, las discusiones centrales que deberían darse en el Congreso, al menos para ordenar la economía? Bueno, se entiende que la discusión por el impuesto a las grandes fortunas busca eso, conseguir un recurso. ¿Cuál cree usted que debería ser? Pero un recurso, pero eso es un impuesto inconstitucional. ¿Cuándo lo va a cobrar el Estado? El tipo que le quieran imponer ese impuesto va a buscar un abogado y un contador y va a meter una demanda por inconstitucionalidad y una doble imposición. Es una estudiantina de pibes que se quieren hacer los progresistas con eso. ¿No sería mejor ver cómo armamos la posibilidad de que los sectores que puedan llegar a contribuir de alguna manera lo hagan a través, qué sé yo, si me ocurre, de un anticipo de impuestos, que lo puedan desgravar dentro de un año y medio, que pueda generar empleo? No sé, si me ocurre, un poco más artesanal. No existe ningún lugar del mundo donde los tipos estén pensando que para salir de la crisis que estamos viviendo hay que... Aparte, ¿quién se le ocurre que un tipo va a ir a pagar? Esto va a ser judicializado, porque en definitiva necesitamos tranquilidad, y el tipo que hoy vos vas a decir, bueno, vos vas a tener que pagar porque tenés un patrimonio que supera, qué sé yo, lo tiene que pagar Máximo Kirchner. Pero el tipo que hoy nadie tiene guardada en la caja de seguridad la plata, pues, veamos cómo reactivamos una economía que está destrozada, que está totalmente paralizada. Ahí estoy acá al frente del televisor, el dólar blue, 145 pesos. ¿Cómo evalúa usted el manejo de la pandemia y de la cuarentena en la Argentina en estos meses? No, ¿cómo lo evalúan ustedes ahí en el pueblo de ustedes? ¿Cómo lo evalúan? Esta es la pregunta. ¿Cómo lo evalúo yo? Yo le voy a decir que el gobierno se enamoró de una medida y no tuvo capacidad para analizar ni siquiera copiar lo que pasó en otros lugares del mundo. Pero ustedes evalúenlo, miren lo que está pasando en el interior de Córdoba. ¿No está colapsando? Ayer tuve en contacto con los dirigentes nuestros de Río Cuarto. El candidato nuestro lo tenemos internado acá en Córdoba porque es médico y está con COVID. Le colapsó la salud pública porque no hicieron lo que el mundo aconsejaba. ¿Qué aconsejaba el mundo? Rastrillar, testear, aislar. Rastrillar, testear y aislar. Para rastrillar tenés que tener equipo. ¿Lo teníamos o no? Donde se pudo, se hizo. Testear sale caro, dice, sale como 12, 13 mil pesos el set de testeo. Y después, aislar, de vuelta, volvemos a tener reiteradamente episodios en lugares que había que aislar a la gente, que había que estar muy atento, los lugares vulnerables, los lugares de mucha concentración de personas, los asilos de ancianos. Evalúela usted, estamos teniendo los mismos números conforme a la población que tenemos. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora ya se acabaron las conferencias de prensa, las filminas de Alberto explicando que estamos mejor que Austria, mejor que Suecia, mejor que Alemania, mejor que toda mentira. Estamos teniendo 250 muertos por día, estamos teniendo un montón de infectados. La curva dice que ahora llegan a octubre. Así arrancaron, no, iba a ser en abril, no, iba a ser en mayo, no, iba a ser en junio, iba a ser en julio, iba a ser en agosto. Ahora dicen que va a ser en octubre, nadie sabe nada. No, complicado, y yo no quiero vivirlo el tema con mucha tranquilidad porque es un tema que genera mucha angustia, pero la verdad, los médicos protestando porque está todo bien, ya con el aplauso no alcanza, les pagan un sueldo miserable, los tienen en condiciones absolutamente, mire la cantidad de personal médico y personal de seguridad que se ha infectado, que ha muerto en el medio de la pandemia, y el Estado incapaz de reconocerle un plus, una tranquilidad. ¿Cómo observa la salud pública en la provincia de Córdoba? Bueno, no es un secreto que la salud nunca ha sido una prioridad para los gobiernos. Córdoba tiene una gran oferta de salud, producto de una vieja historia, no es la que tenemos, la que teníamos en otro momento. Cerraron el otro día, hicimos un Zoom con médicos dueños de clínicas, sanatorios y que trabajen en entidades públicas para charlar sobre el tema de la salud provincial. Bueno, todo el mundo sabe que se han cerrado más de 220, 230 pequeñas sanatorios, clínicas en el interior de la provincia. Esto, en el departamento de ustedes, claramente ha habido un abandono de la salud privada porque la gente entendió que no están dadas las condiciones, y la salud pública es absolutamente deficitaria, salvo en los grandes centros urbanos donde se produce con el tema de la derivación de pacientes. Pero claramente la salud y la educación nunca han sido prioridad para ningún gobierno. Usted, doctor, ha analizado y ha propuesto una reforma policial luego de lo que fue este caso de Gatillo Fácil, el caso de Blas Correa. ¿De qué se trata la propuesta, estimado? No, yo no digo, yo lo que digo es que el gobierno se tiene que hacer responsable. Después de 21 años debería tener una conducta mucho más inteligente a la hora de preparar a sus cuadros policiales, porque después de 21 años, claramente las últimas 30 cúpulas policiales las ha puesto este gobierno. Después de 21 años, el cadete de la escuela de policía al comisario general han sido todas responsabilidad de este gobierno, y uno está mirando para atrás y ve el nivel de irresponsabilidad con la que se forman esos cuadros policiales, la falta de capacidad, falta de capacitación, de preparación, de instrucción, de formación. Y no hay ninguna respuesta, porque la respuesta no puede morirse con el corte allá abajo, con la responsabilidad de los policías. No hay ninguna respuesta política. Mírelo al ministro de seguridad que tenemos, parece un comentarista deportivo. Cada vez que le preguntan por algún tema empieza a comentar. No, loco, pero ¿cómo lo va a hacer? Y bueno, porque no están preparados. En cualquier lugar del mundo, en serio, el tema de la seguridad es el tema que más se estudia. ¿Usted cree que puede haber algún acuartelamiento, así como pasó en la provincia de Buenos Aires? No creo, no están dadas las condiciones, cuando lo tuvimos no lo supimos resolver y terminamos con un montón de muertos acá en Córdoba capital y con desastre que todavía hasta el día de hoy se está pagando. Pero no creo que tenga las condiciones. La provincia de Buenos Aires es otra cosa, hay un abandono absoluto de todo y un gobernador que es un inútil. Acá hay que reconocerle que Areti, que después de 21 años los tipos tienen la vaca atada, no se manejan de otra manera. ¿Qué opinión le merece ese reclamo policial en la provincia de Buenos Aires de ir a la Quinta de Olivos? Y bueno, y esas acusaciones del oficialismo de que la oposición tiene en algunos casos una actitud poco colaborativa y en otros casos inclusive hasta golpista, se ha dicho en algunos medios. Pues es una pelotudez. Eso es la típica conducta de aquellos tipos. Si la cosa fuera al revés, yo le garantizo, cuando reventaron el Parlamento a pedradones por la discusión de la fórmula previsional, que ya era mala, se imagina la de Alberto Fernández, horrible, porque en definitiva le quitó los aumentos a los jubilados. Nadie dijo nada, todo el mundo apostaba. No, es siempre que el peronismo gobierna y tiene un problema, la ciudadanía recurre a acompañarlo. Cuando es al revés, los tipos ni mueven un dedo, a nadie le calienta, a nadie se mueve. Eso fue una picardía de Alberto Fernández para aprovechar una situación muy particular, muy puntual de la provincia de Buenos Aires, teniendo en claro que su gobernador es un inútil, que no puede resolver un problema. Terminaron transformando la situación en una cuestión nacional que se resolvió con la billetera de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que fue una cosa increíble. Los tipos tienen un problema, no saben cómo resolverlo, lo nacionalizan, terminan trasladando ese problema a toda la Argentina y Fernández lo termina resolviendo sacándole la plata a la ciudad de Buenos Aires para resolver un problema de pésima administración en la ciudad, en la provincia. Ni hablemos de la inutilidad del ministro de Seguridad Berni, que durante las 48 horas esa no puso la cara por ningún lado, desapareció de todos los lugares que conocía. Y las declaraciones de Dual de días previos, hablando de golpe militar y esas reflexiones, ¿a usted qué le hacen pensar, estimado? Fue una imbecilidad. ¿Usted cómo la juzga? A ver. No. ¿Usted cree que en este país hay posibilidad de un golpe de Estado? Fue una imbecilidad. Además, lo dijo Dualde, que fue un ataque psicótico que tuvo, dijo en América la otra noche, lo escuché, y dijo, la verdad fue un exabrupto y fue un ataque psicótico que tuve, no sé por qué reaccioné así, no tendría que haber dicho eso, una locura, no hay fundamento. No, fue una torpeza absoluta. ¿Cómo se viene desarrollando el diálogo en el Congreso entre el oficialismo y la oposición, estimado? Porque hace algunas semanas se había visto esa situación donde no había acuerdo sobre el reglamento. ¿Usted cree que eso se puede normalizar, que se puede avanzar? Por lo menos... Hemos avanzado provisoriamente. Lo que pasa es que cuando te quieren atropellar, la gente se pone incómoda. Más a la vez pasado, lo que pasó hace 15 días atrás, y que los tipos decidieron atropellarnos, interpretar el reglamento como querían, decir que el quórum era de esta otra manera, que los que estaban presentes no valía, que había que estar conectado por internet desde la casa. Una violación absoluta a un reglamento que estaba vencido. Bueno, eso se quedó claro, que teníamos razón, que no podía el presidente de la Cámara interpretar como se le ocurriera y de la forma que quisiera el reglamento de funcionamiento. Estimado, nos llegan acá algunos saludos de la audiencia. El señor Mario Aguirres y también el señor Daniel Pino le mandan un saludo. Son dos excelentes personas, dos tipos maravillosos. Uno lo tenemos con responsabilidades hoy parlamentaria, Daniel, pero muy buena gente. Pero quiero decirle estas cosas, los temas que necesitan, ustedes están ahí en el Valle de Punilla, están paralizados, está paralizada la gastronomía, la hotelería, está paralizado el turismo, no tienen perspectiva para diciembre, no saben si va a haber temporada de verano. Esos son los temas que hay que discutir. En la hotelería, yo he estado reunido, me he estado juntando vía Zoom con la gente del gremio de la hotelería y están realmente destrozados. Hace 9 meses que no facturan. Esos son los problemas que debería el senador nacional, que es del departamento, Carlos Caserio, calentarse en ese tema. Poner la cabeza, hablar con el gobernador, decir, che, démosle una mano, veamos cómo a esta gente la ayudamos, la auxiliamos hasta que puedan recuperar, porque si no va a terminar quebrando. Y la mayoría son empresas familiares, y la mayoría de todas esas empresas generan mucha mano de obra. Esos son los temas que la Argentina tiene que discutir, no las imbecilidades que se le ocurre a Cristina porque ella tiene un problema con la justicia. Y no es un capricho mío, yo le digo, me encantaría discutir la reforma judicial, estoy preparado, hace 35 años que ejerzo mi profesión, es un tema que quiero discutirlo, pero no es un momento propicio para hacerlo. Estamos viviendo un momento muy económico, muy complejo, hoy no nos damos cuenta porque estamos encerrados dentro de casa. Pero cuando termine esta pandemia se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo yo. Estamos viviendo una situación económica verdaderamente escandalosa. Sí, naturalmente. Las 10 empresas más importantes del país ya se van. El riesgo de abrir al turismo y el temor es que vuelvan nuevamente los contagios y que esto no se pueda normalizar. Eso es lo que está paralizando todavía más la situación. No, bueno, copiemos cómo hace España, cómo está haciendo Alemania, cómo está haciendo Europa. Copiemos, veamos qué están haciendo en el verano europeo. Veamos cómo trabajemos en el tema de la educación, de inculcar normas de distanciamiento, de cuidado, de barbijo, de respeto. No sé, pensemos. Usemos la cabeza, pensemos. Lo que no podemos dejar que un país se quiebre para que todo el mundo vaya a hacer cola para cobrar el IFE. No se puede, acá no. Yo recién vengo de buscar al fisioterapeuta de mi hija. Usted quisiera ver las colas en el Banco Nación. 4 cuadras de cola. ¿Qué pretende este gobierno? Que todos tengamos que vivir de un plan social. Esa es la realidad, esa es la Argentina que quieren. Esa es la Argentina que se les ocurre, que todos tenemos que vivir de un programa social, de una asignación universal. Esa es la Argentina que quieren para este país, es el futuro que tienen para su hijo. No, yo no lo quiero. Entonces pensemos entre todos, veamos cómo hacemos, no discutamos temas que nos pongan mal, que nos violenten, que nos enfrenten. Intentemos transitar este momento con la mayor inteligencia posible para no confrontar entre nosotros. Hemos tenido momentos de confrontación horribles estos últimos 4 o 5 meses, innecesario. Lamentablemente ha sido así. Estimado, como dirigente del Frente Cívico en la provincia de Córdoba, ¿cómo se encuentran dentro de la alianza Juntos por el Cambio? ¿Cómo está el espacio? ¿Hay posibilidades de seguir avanzando alrededor de esa alianza? Bueno, no sé, nosotros estamos preparándonos en el Frente Cívico. Usted mencionó ahí a Mario, a Daniel, los compañeros nuestros del Departamento Punilla, Walter, está todo el mundo. Nosotros estamos organizando para el 2023. En el 2023 queremos gobernar esta provincia. Y sabemos que para gobernar esta provincia necesitamos organizarnos, y es lo que estamos haciendo, despacito, sin tanta laraca, sin tanto estruendo. Nos estamos ordenando, reencontrando, buscando a todo el mundo, generando propuestas, escuchando los sectores. Bueno, si Dios nos da la posibilidad, queremos gobernar esta provincia, en eso estamos. Lo que hacen los otros, la verdad es que a esta altura del partido nos tiene mucho. Por momento no podemos incidir, las internas, el radicalismo vive de interna tras interna. La verdad es que nosotros estamos preocupados por la realidad de esta provincia. Mire el dólar, y no es que me quiero poner temático, el 94% de la deuda de Córdoba está en dólares. Así es. Entonces, si el dólar se va a 145, hoy debemos, hoy, no digo hoy, ayer, con el dólar a 130 debíamos 225 mil millones de pesos. Yo entiendo que alguien dentro de 3 años se va y no le importa más nada si ir a criar a los nietos, pero ¿qué provincia nos va a quedar? Si tenemos que sentarnos a organizar, hablar con los sectores productivos, porque se viene un momento complejo. Entonces yo, la verdad, que ustedes me preguntan, sí, nosotros nos estamos organizando. Algunos nos hablan, che, la interna, no tenemos tiempo para interna. En el Frente Cívico no tenemos tiempo para andar discutiendo estupideces. O nos preparamos para hacer una alternativa de poder, o iremos solos, así que eso es lo que a nosotros nos tiene la cabeza, nos come la cabeza. ¿Cuáles son las reformas, los cambios de fondo que necesita la provincia de Córdoba? No, nosotros necesitamos recuperar un gobierno decente. ¿Usted tiene una idea que Córdoba tiene el kilómetro de autovía más caro del mundo? Uh-huh. Hasta hace un tiempo atrás el kilómetro más caro del mundo era el Camino del Cuadrado. Uh-huh. Ahora es la autovía Córdoba, que para el cierre de la circunvalación. Uh-huh. Estamos, cuando en el mundo se paga 175 mil dólares el kilómetro de autovía, nosotros estamos pagando ahora, en estos momentos casi 4.100.000. Una locura. Claro, ¿cómo no vamos a tener la deuda que tenemos? Entonces usted me pregunta, ¿cuál es la prioridad? Y la prioridad es meterle mucha honestidad a este gobierno, meterle mucha decencia, tener un gobierno que termine con este dispendio del dinero público. No hay para atender los hospitales, no hay para pagar un buen sueldo a un médico que están protestando en todos los hospitales públicos, no hay para equipamiento sanitario, no hay para la conectividad y para un buen salario a los docentes, pero sí hay para pagarle a las empresas, a la empresa que tiene curro con el poder, el kilómetro de autovía más caro del país, del fíjese, mundo. Fíjese que cuáles son las prioridades, y tenemos todas estas prioridades, pero tenemos que ganar, recuperar el gobierno para meter una altísima cuota de honestidad, si no, no hay forma, ¿eh? Fíjese qué curioso, la empresa Odebrecht, que ha sido un escándalo en toda Latinoamérica, en el único lugar donde permanece haciendo obras y sin ninguna clase de investigación o acusación de corrupción es la provincia de Córdoba. Y ya lo dijo Schiaretti, que era buena, bonita y barata. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Bueno, en el mundo completo. Yo cuando estaba en Ecuador ya se comentaba el tema del escándalo de Odebrecht y yo recién llegado a Ecuador, no sabía ni dónde estaba parado, y un día me dice un dueño de una empresa, un argentino, casi 40 años que está en Ecuador, me dijo: mira, Luis, te voy a decir la verdad, por este tema va a terminar preso el actual presidente y el actual vicepresidente. Vinieron las elecciones, el presidente Correa se fue, el vicepresidente pasó a ser también vicepresidente del presidente Lenín Moreno. Hoy Correa está condenado a 8 años y medio de prisión, el tipo está en Bélgica, por eso no lo puede meter en cana, y el ex vicepresidente lo condenaron a 7 años y medio de prisión, ya está preso hace 2 años y medio. Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, en todos los lugares, Brasil, ni hablemos de Odebrecht. Acá en Córdoba nadie se animó a investigar, nadie. Pero fíjese qué curioso que, sin embargo, en la legislatura provincial hoy Schiaretti tiene una mayoría absoluta para aprobar las leyes que quiera, para garantizarse en algún caso, bueno, garantizarse la continuidad de su gobierno, llevar adelante las obras que desee. ¿Cómo analiza la política de Córdoba en ese sentido, estimado? No, bueno, pues también nosotros cometimos muchos errores. Si toda la culpa la tiene el enemigo, nosotros no tenemos autocrítica, nosotros también se le hicimos muy fácil. Uh-huh. La interna del radicalismo entre Negri y Mestre, y nosotros como unos estúpidos entramos en esa disputa cuando no teníamos que por qué haber entrado. Eso yo tengo que reconocerlo como uh-huh. un terrible desacierto. Se le hicimos muy fácil. Después Mestre termina pegando de la elección municipal de Córdoba, que la ganamos de punta a punta, la termina pegando el mismo día con boleta única. No, se le hicimos muy fácil a Schiaretti. Para que tenga la mayoría que tiene, la oposición realmente no estuvo a la altura de las circunstancias, y claramente todos tenemos una cuota de responsabilidad. Y bueno, siempre se dice, ¿no?, de ciertos acuerdos entre el radicalismo y el peronismo de Córdoba. Y bueno, y entre eso se dice de que en ese acuerdo estuvo también la ciudad de Córdoba. Bueno, yo le puedo decir con absoluta certeza, porque he sido el damnificado directo, de eso no tengo ninguna uh-huh. duda. Así es. No tengo ninguna duda, terminamos perjudicados. La elección la hubiésemos ganado por varios motivos. No solamente nos perjudicó que Mestre pegara la fecha de la elección conforme a un compromiso que tenía con Schiaretti para ayudarlo a Yardora con la boleta única. De hecho, que la boleta única fue la que le permitió a Yardora, un tipo que no era de capital, ganar. Así es. Sino también hay que reconocer que en Cambiemos nos pusieron un candidato a De Loredo cuando el compromiso que habían asumido los dirigentes era que no iba a haber otro candidato intendente, y se llevó 16 puntos y medio, 17 puntos, y nos hizo parar la elección. Eso también. Ahora, eso fue amigo, eso no le podemos echar la culpa a Schiaretti de eso. Eso fue una picardía de los radicales, que cuando se pelearon Negri y Mestre, Mestre presionó y De Loredo aceptó, y una parte del gobierno nacional, encabezado por el ministro Frigerio, aceptaron que el candidato sea también De Loredo, y ahí el tipo dividimos nuestro padrón, si no hubiésemos sacado 10 puntos de ventaja. Estimado, para ir finalizando, ¿qué opinión tiene sobre este proyecto que se está discutiendo en la ciudad de Córdoba, en el Consejo Deliberante, para crear este nuevo ente, bioente, para de alguna manera cerrar el zoológico, crear... no está bien claro todavía qué es lo que se va a hacer, pero lo cierto es que se tiene que atender el problema del zoológico, que hace algunos días entraron unos jóvenes y se encontraron que estaba el zoológico abandonado, con los animales comiendo alimento balanceado. Bueno, el proyecto en gran parte lo ha trabajado los concejales de la oposición, los concejales nuestros, porque ese tema lo venimos denunciando: el abandono del zoológico, el maltrato animal, la desidia de parte del Estado municipal, el curro que tenían con la concesionaria. Bueno, son todas investigaciones que llevamos adelante nosotros y que las venimos planteando hace un montón de tiempo. Ya no existe más el tema de los animales encerrados, eso es un anacronismo absoluto, que hay que terminar con esa cuestión, habría que buscar una solución. Nosotros tenemos un proyecto, un viejo proyecto, que hay que armar un gran pulmón verde, aprovechar eso y aprovechar que UNEQUEN en aquel momento, cuando se quedó con las 24 hectáreas el batallón 141, no hizo absolutamente nada, así que ese convenio urbanístico está incumplido. Armar un gran pulmón verde como tienen las mejores ciudades del mundo, incorporando la parte del zoológico y el Parque Sarmiento, más las 24 hectáreas. Eso lo debería hacer si tuvieran ganas de romper los negocios que hicieron en aquel momento. Lo que deberían hacer es recuperar el batallón 141 y convertir eso en un gran pulmón verde para una ciudad que está verdaderamente asfixiada por el urbanismo. Ha crecido por todos lados con un nivel de falta de planificación estratégica increíble. Eso incluye el zoológico, más allá de que ese zoológico hay que cerrarlo, los animales llevarlo a algún otro lugar. No se puede tener animales en cautiverio, eso no existe más, ya no es más un atractivo. La gente ya no va a ver más al zoológico un bicho. A nadie le causa gracia ver un animal atrás de una reja. Y no. Estimado doctor Luis Juez, muchas gracias por su tiempo. Bueno, le mando un abrazo grande. Y perdóneme por ahí si le ponemos un poco de énfasis a alguna cosa, pero la verdad que no. Estamos viviendo un momento muy complejo y nos duele que nos quieran entretener discutiendo estupideces, ¿no? Está bien, es su perfil y además su posición. Usted ha sido elegido democráticamente para representar la opinión de los cordobeses, así que está en su absoluto derecho. No, está bien, pero por ahí la gente se puede decir, juez, pero no. Pero yo, esto, no nos gusta que nos mientan. La verdad que lo digo con todo respeto y para terminar, ayudémonos entre todos a pensar una cosa. Podemos hacer las cosas mejor, las podemos hacer con honestidad, las podemos hacer con decencia. No puede ser que nosotros creamos que eso es imposible, que nosotros los cordobeses estamos condenados a tener esta clase de dirigencia. Podemos tener cosas mejores. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. Yo le agradezco enormemente este momento que usted me ha brindado con su gente, con su audiencia y usted mismo. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego, que le vaya muy bien. Hasta luego. Conversamos con el doctor Luis Juez, diputado nacional por la provincia de Córdoba. Que tem o BG, não é? Não, é ao vivo e a cores. Ah, não vai fazer, não vai usar aquela gravação? Não, nós vamos tocar, vai ser tocado. Ah, tocadinho. Tem aí? Tem. Quanto mais, pra quem tem alguma missão e vai...